show se está terminando. Las palmas ya se va, la nueva luna se va. Ya se va, el show se está terminando. Ya se va, la nueva luna se va.